mentira por decir. En mis manos cabe el universo, pero no pueden sostenerte a ti, viendo con un amigo. No hay mejor manera.